A poco más de un mes que una tromba azotara los municipios de Amecameca y Ayapango y dejara varios daños de consideración, entre ellos la afectación de varias hectáreas de cultivo, la delegación regional de la SEDAGRO recurrirá al sistema de navegación satelital GPS para cuantificar los daños ocasionados por este fenómeno natural y así ayudar a los productores afectados con un subsidio emergente. Héctor Jiménez Esparza, delegado regional de la SEDAGRO en la zona del Estado de México, dijo que a partir de los resultados que arroje la cuantificación de los daños, la dependencia estatal estaría en condiciones de apoyar con un subsidio de 500 pesos por hectárea a los campesinos que hayan resultado afectados. Aseguró que el municipio de Ayapango fue el más afectado por la tromba, que causó afectaciones a 300 hectáreas de sembradíos, de los cuales 250 fueron de maíz y el resto de hortalizas y árboles frutales, mientras que en Amecameca únicamente se tienen reportadas 60 hectáreas dañadas de maíz. Aclaró que en virtud de que los tiempos para sembrar maíz ya pasaron, el subsidio únicamente podrá utilizarse para sembrar avena o trigo. Para el informativo Boomerang de la Red de Radios Comunitarias de México, informó Rocío Castillo y Verónica Galicia de La Voladora Radio.